Bien, le voy a pedir que abra su Biblia, hermanos, ahí en el Salmo número 32, versos 1 y 2. Salmo 32, versos 1 y el verso 2. Si ya lo tiene, a la letra dice así de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen, hermanos? La cita, ¿sí? Salmo 32, verso 1 y 2, dice así de la siguiente manera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias a Dios por su palabra. Aquel hombre se enfrentó con el pastor aquella noche y en una manera muy desesperada y angustiosa le dijo al pastor: dígamelo de hombre a hombre, ¿hay alguna manera de salir de esto? ¿Sí o no? Y si la hay, quiero conocerla. Si no, me voy a dar un tiro en la cabeza. ¿Cuántas personas no se encuentran en tales situaciones? El hombre que hablaba así era una persona casada, pero era bisexual. Y le había transmitido el SIDA a su esposa. Ella no estaba dispuesta a perdonarle. Ella no estaba dispuesta a perdonarle sus relaciones secretas, sus engaños y mentiras. Le había infectado con una enfermedad mortal. El hombre que hacía esta declaración y que necesitaba esta ayuda era un hombre que asistía a la iglesia y confesaba sus pecados, pero en realidad no estaba seguro de haber recibido el perdón de Dios. Sabía que si moría iba a ir al infierno. Sin embargo, el suicidio se había convertido en algo atrayente para él. ¿Cómo maneja Dios nuestras culpas? ¿Cómo trata tu culpa? Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos cargamos una culpa. ¿Es suficiente acaso solamente confesar nuestro pecado? ¿Por qué aún confesando nuestros pecados no tenemos paz? No solamente nos convertimos en cristianos porque confesamos nuestros pecados. Hay personas que se confiesan delante de un sacerdote o inclusive se confiesan delante de Jesús, pero no son nacidos de nuevo. Tenemos que buscar una solución para la culpa. La única solución es que necesita alguien pagar, quitarnos nuestra culpa, alguien que no ha sido culpable nunca. Y ese alguien ha sido provisto por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese alguien que no tiene culpa, mas sin embargo fue voluntariamente a morir en la cruz del Calvario para cargar tu culpa y mi culpa, la culpa de toda la humanidad. Era el único que podía hacer eso, nadie más. Pero Dios lo ha provisto todo, gracias a Dios. Pero fíjese una cosa, la voz interior, o sea nuestra conciencia, que nos condena, esa que siempre está martillando nuestro cerebro, que siempre está azuzando nuestra mente, de manera curiosa, es la misma que nos impulsa a buscar a Dios. Dicho de otra manera, cuando nosotros nos hemos sentido en la orilla del abismo, es cuando hemos clamado a Dios. Cuando estamos en una situación desesperante, he ahí el momento cuando hemos clamado al Señor. Le hemos gritado, le hemos pedido su ayuda y su socorro. Es en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es en el momento en que la culpa está cada día, hermanos, azuzando nuestra mente. Aquel joven había prometido, jurado y perjurado, que ya no lo haría más. Después de haber pasado aquella noche con una joven desconocida, aquel joven que asistía a la iglesia había jurado que no iba a repetirse, que estaba arrepentido. Pero oh, qué tristeza. Allí estaba. Lo había hecho otra vez. Lo había hecho otra vez. No sé cuántas ocasiones nosotros hemos hecho algo tan penoso, tan vergonzoso, que hemos lastimado a la gente, a las personas que nos rodean. Y hemos jurado delante de Dios, y hemos confesado nuestra culpa delante de Dios, y le hemos prometido a Dios que jamás lo vamos a volver a hacer. Pero qué frustración, al paso del tiempo, otra vez lo hacemos. Otra vez caímos. ¿Qué está pasando? Es verdad, ya no queremos fallar. Y no solamente me refiero a las personas que sexualmente hacen cosas inmorales. También el alcohólico, el jugador empedernido, aquel que le gustan las apuestas, que le gusta el póker, la baraja, y que está, es un adicto a la apuesta. O aquella mujer que abortó. O aquellos que sabemos que no hemos hecho lo correcto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados y hemos vuelto a caer nuevamente? Pero quiero decirle algo en esta tarde. Dios nos perdona sobre todas las cosas. Aunque la montaña de su pecado esté alta, la gracia de Dios está mucho más alta. Gloria a Dios. Dios nos perdona. Pero la conciencia nos sigue molestando. Dios nos ha perdonado, pero la conciencia sigue todavía puyando nuestra mente, molestándonos. Dijo Martín Lutero en una ocasión: Jesús no solamente murió por nuestros pecados infantiles, sino también por nuestras transgresiones e iniquidades reales, grandes, deplorables, vergonzosas. Cristo es un verdadero salvador para unos verdaderos pecadores. El Salmo 51 en el verso 3 dice, dijo el salmista: mi pecado está siempre delante de ti. Perdón, mi pecado está siempre delante de mí. Siempre el pecado está enfrente de nosotros. Como cristianos muchas veces confesamos nuestro pecado, pero la culpa regresa para vengarse de ello. Ahí está la culpa. Ahí está en nuestras conciencias. El pecado nunca anuncia la cantidad de culpa que va a venir. O que viene por nuestra desobediencia. Viene con mucha frecuencia cuando estamos en la oficina. La culpa viene, hermanos, cuando estamos en el hogar. Aún quiero atreverme a decir que la culpa viene aún cuando estamos en la iglesia tratando de adorar a Dios. ¡Ahí está! Por eso nuestra liturgia, hermanos, da el espacio para que en el altar usted venga y se reconcilie también con Dios. No solamente los momentos de altar son para pedirle a Dios su ayuda o darle a conocer nuestras peticiones. O decirle de lo que carecemos, de lo que nos hace falta, de lo que queremos, de lo que nos surge. El altar también es para estar a cuentas con Dios, para reconciliarnos con Él, para que quite y borre nuestra culpa que está azuzando nuestra mente. Yo creo que muchos de ustedes en la televisión, que hoy está muy de moda, porque obtienen unos rating de gente muy altos, los famosos reality shows, aquellos programas de Big Brother, todo eso, tenían mucha audiencia. Pero estos programas, hermanos, están diseñados, dizque, para que la gente que quiera sacar a luz todo lo que ha tenido oculto, pues hace una catarsis purificadora. Y que lo haga delante de millones de televidentes, supuestamente esto les va a ayudar mucho. En una ocasión me tocó ver en un programa de esos a una mujer ya casi anciana, y le dijo la conductora del programa: ¿sabe qué? Su hijo le tiene una sorpresa el día de hoy. Y el muchacho le dijo: sí, dice, te va a dar una gran sorpresa. Bueno, hijo, pues la estoy esperando. Y se tardó unos momentos, y cuando regresó llegó vestido de mujer. Esa era la sorpresa. La pobre anciana casi le da un infarto. Dijo, ¿y este quién es? Pues soy yo tu hijo, pero vestido de mujer. Y supuestamente esos programas ayudan a la gente a salir del closet, a sacar sus cosas que tienen escondidas. Y supuestamente esto ayuda mucho a las personas. Pero hermanos, esto es como si estuviéramos lavando las sábanas con lodo. No ayudan absolutamente para nada. No te quitan la culpa. Muchos de nosotros, cuando no queremos estar enfrente de Dios, manejamos nuestra culpa a nuestra manera. Pero por mucho que nosotros intentemos manejar nuestra culpa, no vamos a callar la voz de la conciencia. Sabemos que hay una ley, que hay una palabra, un mandamiento y la presencia de Dios al cual le vamos a rendir cuentas. La gente que es atea por lo mismo, porque no quiere rendirle cuentas a nadie, y menos a la santidad de Dios, menos a la moralidad de Dios, menos a sus principios doctrinales. Por eso no les conviene, porque nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestra conducta. Y sabe que muchos de nosotros aprendemos o queremos manejar la culpa. Tratamos de manejar nuestra culpa de la siguiente manera, a base de compararnos con otras personas. Y míralo, él es peor que yo. ¿Lo ha hecho usted así? Mira, dicen que yo soy así, pero él, y eso que es esto, es peor que yo. Mira lo que está haciendo. A base de eso estamos manejando nuestra culpa. O también estamos siempre constantemente criticando las acciones de otras personas para justificar nuestros vicios. Tratamos de silenciar nuestra conciencia con buenas obras. Voy a hacer esto para tratar de silenciar mi conciencia. Hacemos trabajo social y hacemos muchas cosas de tal manera que empaten las malas obras. Esto, hermanos, es una manera o un estilo, una forma de manejar la culpa, para demostrarnos a nosotros mismos que no somos tan malos como nuestros vicios lo indican o nuestras acciones. Hay por ahí una actitud del ser humano que se llama ética situacional. La ética situacional dice que aunque tú hagas una cosa muy penosa o vergonzosa, pero si tú dentro de tu conciencia la consideras que fue necesaria y es buena para ti, y tú te beneficiaste, hazla. Lo demás no importa. Fue la situación y tuviste que actuar de esa manera. Pero tengamos cuidado, hermanos, cuando ese tipo de pensamientos llegue a nuestros oídos, porque no es una buena solución. Nosotros nos regimos por medio de nuestra norma, nuestra conducta, que es la palabra de Dios. Muchos también regatean con Dios. Dios, si tú me cumples esto, yo te sigo. Si tú me sanas, mira, yo te sigo. Si tú me solucionas este problema, no hombre, voy hasta diezmar, Señor. Si tú me haces esto, regateamos, negociamos con Dios. Pero hermanos, otros, es tanta la culpa que tienen, que hermanos, tratan de castigarse a ellos mismos. Mire, la culpa es terrible, es tremenda la culpa. Y a veces la gente se siente tan culpable, hermanos, que poquito hace falta que se castiguen ellos mismos. ¿Y sabe qué? Poco hace falta para que se cuelgue uno pala con espinas aquí y otro atrás. Sí, porque una vez se le preguntó a un joven drogadicto, ¿por qué te drogas? Dice, porque he hecho cosas muy vergonzosas. Y la droga, estoy castigando mi cuerpo porque eso es lo que merezco. Lo estoy castigando. De una o de otra manera, hermanos, tenemos que llegar a algo. Es tanta la culpa, pero hermanos, hemos dicho que Dios nos perdona. Amén. Dios nos perdona. Pero hermanos, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar el perdón de Dios? Es que soy malo, Dios no puede perdonarme. Hermanos, Dios le ama y Dios le perdona toda la culpa. Pero el problema no es de Dios. El problema es que muchos de nosotros no aceptamos el perdón de Dios. Es cierto que tenemos que vivir las consecuencias inevitables del pecado. Eso sí es cierto. Pero hermanos, el hombre que se arrepiente de su adulterio tiene que reconciliarse con su esposa o tiene que enfrentarse al divorcio. Eso no se escapan. Hay consecuencias de nuestro pecado, de nuestro error. En ocasiones, hermanos, se ha condenado a muerte que ya ha sido perdonada. Nosotros vemos a la gente que allá en Estados Unidos que hay pena de muerte, hermanos, que van a morir ya sentenciados a muerte. Oiga, ya las perdonó la gente, hasta la sociedad ya lo perdonó, pero ya está condenado. Ya está condenado. Nadie lo puede librar de la muerte. Es más, le voy a decir una cosa. Hay gente que en la cárcel, ya gente que está destinada a morir, hermanos, se convierte a Cristo en la cárcel. Se convierte a Cristo. Pero va a la muerte, hermanos. Ya esa es su condena y va hacia allá. Hay gente que dice, yo no merezco el perdón de Dios. Soy tan malo que no lo merezco. Hermanos, no es porque lo merezcamos, es por la gracia de Dios únicamente que Dios nos perdona. Pensamos que no merecemos el perdón, porque lo único que merecemos son sentimientos de culpa, son sentimientos malos. ¿Por qué se le va el sueño? Es que ese es por mi culpa. ¿Por qué vives de esa manera? Es que eso es lo que merezco. Pero hermanos, la culpa nunca va a pagar nuestros pecados, entiéndalo. El hecho de que usted está pasando una situación porque usted lo provoca, que esté pasando una situación difícil, triste, amargado, no es lo que usted merece, es lo que usted quiere, desde luego. Pero quiero decirle que Cristo está para solucionar y llevar nuestras culpas, gloria a Dios. A la luz de la gracia de Dios, hermanos, si nosotros no nos perdonamos, es arrogancia la que estamos manifestando, porque estamos aferrados a la culpa. Hace mucho tiempo les platicaba una anécdota de dos monjes, ¿se acuerdan? Estaba un río crecido y llegaron estos dos monjes y allí estaba una mujer, y esta mujer era una prostituta. También quería atravesar el río, pero como había llovido, la corriente era algo fuerte. Y uno de los monjes le dijo, ¿va a cruzar usted el río? Dice, sí, pero la corriente está muy fuerte y tengo miedo que me lleve y me arrastre. Y no se preocupe, yo la ayudo a cruzar el río. La tomó en sus brazos aquella mujer y el otro monje se quedó admirado y dijo, ¿cómo que este abrazó a esta mujer y es una prostituta? No le dijo nada, pero ahí iba el otro monje cargando a la mujer y le ayudó a cruzar el río. La bajó y se fueron caminando. El otro monje le iba diciendo, vas a ver, le voy a decir al abad, le voy a decir que cargaste una prostituta, que la abrazaste y le ayudaste a cruzar el río, vas a ver. No le contestó nada a aquel monje. Caminaron otro kilómetro, pero esto lo vas a ver, llegando al monasterio vas a ver, lo voy a decir al abad, que tú sin ninguna pena abrazaste a aquella mujer y la cruzaste el río. Caminaron otro kilómetro y otra vez le volví a decir, pero esto lo va a conocer todos los monjes, vas a ver toda la ciudad, yo les voy a decir. El molesto le dijo, oye, hemos caminado 3 kilómetros, ¿cuánto medía el río? No, pues yo creo unos 20 metros. Dice, pues yo en los 20 metros yo ya la dejé, pero vamos caminando 3 kilómetros y tú todavía no la sueltas. Dísele y dísele, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ya Dios nos ha perdonado y todavía la culpa, nosotros seguimos aferrados a ella? Dios ya nos perdonó, hermanos, gloria a Dios. Así que decía el gran C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía, me parece que si Dios nos perdona, nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Ese es nuestro problema. Decía él, debemos perdonarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no lo hacemos, estamos dando a entender que el tribunal nuestro es más superior que el suyo. ¿Sí me expliqué, hermanos? Esa arrogancia. Dios ya te perdonó. No, pero sigo siendo culpable. Que ya te perdonó el Señor, hombre. das libre de toda culpa. No, pero soy culpable. No, no se aferre a su culpa. La palabra de Dios dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, gloria a Dios. Dice la Escritura, bienaventurado, felicidades, enhorabuena a todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada, gloria a Dios. Enhorabuena, bienaventurado, felicidades al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¡Qué tremendo, hermanos! Aquel en cuyo espíritu ya no hay engaño. Está la verdad de Cristo en su corazón. Y su pecado ha sido totalmente perdonado. Hermanos, ¿se imagina cuando nosotros, que aquí hubiera pena de muerte, y que fuéramos culpables y nos dijera, ¿sabes qué? La sentencia es que tú vas a morir. Tú vas a morir. Y que ya yendo nosotros, hermanos, al lugar donde se nos va a dar muerte, de repente llega la noticia y dice, ¡alto! Este hombre ha sido absuelto. Este hombre ha sido declarado inocente, gloria a Dios. Eso es lo que ha hecho Jesús con nuestra vida. Nosotros merecíamos la muerte, hermanos, porque éramos culpables de muerte. Pero Jesús le dijo, ¡alto! Su culpa ha sido perdonada. Su pecado ha sido quitada. Y la sentencia ha sido, hermanos, absuelta. ¡Gloria a Dios! Por eso, hermanos, la expresión de David que dice, bienaventurado, feliz, enhorabuena, felicidades, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Gloria a Dios! Nuestros pecados son perdonados y, hermanos, alejados de manera total, gloria a Dios. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada, fíjese qué bendición. En dos caminos, en un camino muy limpio y en otro camino, hermanos, pedregoso, zanjoso, horrible, cuando cae la nieve, cubre con su blancura los dos caminos. Aún aquel camino feo, zanjoso, pedregoso, es cubierto por la nieve, por la blancura de la nieve. Y dice la paz, así es la sangre de Jesucristo. Aunque nuestro camino era pedregoso, nuestro camino era equivocado, penoso, la blancura y la santidad de Jehová fue suficiente porque por su gracia, hermanos, fue cubierto nuestro pecado, gloria a Dios. Un joven tuvo un sueño, no sabía si estaba despierto o dormido. Y estando en su cuarto, hermanos, vio que tenía un archivero. Y en ese archivero, hermanos, estaban unas tarjetitas con un índice. Así como en una biblioteca, pero aquel archivero llegaba del suelo, estaba altísimo hasta el cielo. En esos pequeños archivos estaba el catálogo de toda su vida de él, en donde estaban escritas las acciones, todo lo que había hecho, tanto grandes como pequeñas. Dice él, comencé a abrir los archivos con una expectación y gran asombro, y también con curiosidad y una mezcla de horror y de espanto, y también de angustia, ¿por qué no? Empecé a explorar el contenido de aquellos archiveros, y empecé a reírme con algunos porque me producían gozo, y eran dulces recuerdos, pero otros me hacían sentir vergüenza, y tanta vergüenza que tenía que ver por encima del hombro a ver si alguien me estaba mirando o no. Las tarjetas de los archivos contenían desde simples chistes hasta lo que yo mascullaba entre dientes en contra de mis padres. Todo estaba escrito de mi puño y letra y también estaban firmadas por mi firma. Saqué una de aquellas tarjetas y una de ellas decía tarjeta de música. No por su calidad, sino por el tiempo perdido y desperdiciado en ello. Pero llegué allí en las tarjetas que decía pensamientos lujuriosos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, me quedé frío. Me sentí casi enfermo. Y a ver que habían quedado registradas, de repente pensé, nadie debe de abrir estas tarjetas. Las voy a quemar. Voy a sacar el archivero, lo voy a vaciar y voy a quemar todas esas tarjetas para que nadie las vea. ¡Qué vergüenza! Aquí está escrito. Yo hice esto. Pero inexplicablemente no pudo sacar el archivero. Quiso sacar las tarjetas, pero las tarjetas se atoraban. Pero en ese momento es que él estaba luchando por sacar aquellas tarjetas, sintió que alguien venía. Volteó y de repente, ¡no! ¡No era posible! Él era el menos indicado que debería de estar aquí. ¡No puede ser! Era Jesús el que se acercaba lentamente a mí. Yo estaba luchando por los archiveros y me puse nervioso. Las tarjetas no salían, el archivero se atoraba. Jesús va a ver las tarjetas más vergonzosas de mi vida. Trató de cerrar el archivero y dijo, Jesús, aquí no entres, no veas este archivo. Pacientemente la mirada de Jesús se posó en él. Amablemente extendió su mano y lo hizo a un lado. Yo no dejaba de gritar, Jesús, no veas esto, tú no puedes ver esto, Jesús. Jesús agarró las tarjetas y empezó a sacar una por una. Volteó a mirarme y yo empecé a llorar de vergüenza. Me tapé la cara de pena y empecé a llorar. Pero vi el rostro de Jesús que estaba más angustiado que yo. Y a cada una de las tarjetas vi que empezó a firmarlas. ¡No, Jesús! ¡Tú no puedes hacer eso! ¿Por qué vas a poner tu nombre en mis tarjetas? ¡En las más vergonzosas! Jesús no dijo nada. Volteó a verme y vi que un tono brillante firmaba. Un tono rojo brillante firmaban las tarjetas. Curiosamente me acerqué un poco más y vi que las estaba firmando con su sangre. Me angustié, pero él me miró con lástima y con compasión. Dejé caer mi cabeza. Se acercó conmigo y solamente lloró. Después de haber firmado las tarjetas y de haber firmado con su sangre, terminó firmando todos los archivos, todas las tarjetas. Se dirigió a mí, me abrazó y me dijo, ya está terminado. Tú no debes nada. La culpa más vergonzosa ya la borré. Levántate, estás perdonado. En esta tarde, hay un archivero en tu vida y hay tarjetas muy vergonzosas, muy penosas, que nadie quiere que las veas. Ni tu familia, ni tus papás, ni tu esposa. Pero quiero decirte que Jesús ya la sabe. Deja que Él entre hasta ese archivero y deja que firme, que ponga su firma, porque eso es lo que Él quiere en esta tarde. Firmar con su propia sangre y borrar tu culpa. Ya no manejes tu culpa, no te justifiques. Lo único que quiere Dios es perdonarte. Eso ya está pagado, ya está terminado. Su firma la puso en la cruz para que ninguno de nosotros siguiéramos más cargando esa culpa. Ponte de pie. Si hay alguien en esta tarde que quiere reconciliarse con Dios, o tiene, o quiere, desea que oremos, porque desde hace tiempo ha traído una carga ahí en su corazón y quiere reconciliarse con Dios, quiere que esa culpa le sea quitada, quiero decirte el día de hoy, no cargues más esa culpa. Jesús ya la cargó, está en sus hombros, no está en tus hombros. No te aferres a esa culpa, todo está perdonado. Inclina tu rostro y vamos a orar, a decirle a Jesús, Jesús, perdóname. Hay una culpa, hay un archivero que yo no le he enseñado a nadie, que no lo saben ni mis padres, ni mi papá, ni mi mamá, que no lo sabe mi esposo, no lo sabe mi esposa, pero tú sí lo sabes. Ya Dios sacó esa tarjeta y ya lo sabe. Él quiere perdonarte en esta tarde. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú has sido amoroso con nosotros. Has cargado nuestra culpa. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado su culpa, cuya transgresión le ha sido perdonada, en el que no hay espíritu de engaño, sino que la presencia y el amor tuyo habitan en él. Señor, la culpa no la hemos provocado, es cierto, pero ya no queremos cargar con esa culpa. Queremos cargar con tu perdón y con tu amor, aleluya. Y que ningún alma, ningún hermano se sienta culpable, Señor, mientras él confiese su pecado, le ha sido perdonado, aleluya. Tú has venido con amor, has venido con perdón, no has venido a señalarnos como pecadores, no has venido, Señor, a decirnos tú eres el culpable. No, Señor, tu mano de gracia, tu mano, Señor, de piedad, ha levantado al más vil pecador, aleluya. Lo has levantado y lo has hecho útil en tus manos. Has levantado al más caído, al más vil, al más desvergonzado, Señor, al más perdido, al más inmoral. Tú le has perdonado su pecado. ¿Por qué eres así, Señor? Porque tu gracia es mucho más alta que el pecado. Porque la gracia está por encima de cualquier inmundicia. Porque tu gracia, Señor, nos redime todo el tiempo. Aleluya. Bienaventurado aquel que confiesa, aquel que se le ha sido perdonado su pecado, aquel que puede levantar su cara y decir: soy salvo, estoy limpio, no más culpa en mi corazón, no más culpa en mis espaldas, no más culpa en mi conciencia. Estoy verdaderamente libre y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias en tu santo nombre.